Radio Centenario tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Antes de empezar, quiero agradecerle a Cacho, que me dejó un regalo en la jornada de ayer, en la tarde de ayer, así que le agradecemos. Esperemos que se haga costumbre entre todos los oyentes dejarme regalo, ¿no? No, le agradezco a Cacho en serio lo que me dejó, que será bien utilizado. Lo otro tiene que ver con la información parlamentaria. Ayer, a partir de lo que fue la interpelación, hubo también muchas colaterales respecto a distintas situaciones. Por un lado abrías una puerta y estaba Cabildo presentando el tema de la firma. Ibas a otro lado y tenías la conferencia de Martín Lema. Ibas a otro lado y tenías la conferencia de Pedro Gidonian por distintas situaciones y proyectos. Vamos a escuchar la de Pedro Gidonian, que es diputado del Partido Nacional, que es integrante de la Comisión Especial de Deporte, que ya hemos explicado que cuando son especiales son comisiones que se crean con un objetivo. En este caso fue crear una ley, entre otras, sobre violencia en los espectáculos deportivos, que fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero después en el Senado se paró. Y él dice que en realidad se para porque Balbi, el presidente de Nacional, empieza a llamar a algunos senadores. Que es verdad, reconoce Gidonian, que había allí algunos temas de penalización que podían ser importantes, como la suspensión por años de un lugar, un estadio, pero que eso se llegaba ya al final, cuando se cometían muchísimas faltas, y que si es necesario sacar eso, no tiene problema en sacarlo. Dice él que sí habló con el presidente Peñarol, pero que con Balbi nunca se pudo comunicar. Sí lo hizo con un senador que es parte de la directiva del Club Nacional de Fútbol, pero insiste que luego de lo que pasó en el Clásico, en donde hubo agresión nuevamente contra jugadores de fútbol, debería esta ley aprobarse. Y queda, como ustedes saben, un tiro, que no se sabe cuándo se va a dar. Queda feo hablar de violencia en el deporte y hablar de tiros, pero a nivel parlamentario queda pendiente una sesión extraordinaria del Senado, que es para aprobar, como ustedes saben, el tema vinculado a lo de las plataformas digitales, el trabajo de las plataformas digitales, de los trabajadores que transportan bienes o personas, que el Frente Amplio vota en contra del proyecto y que necesitan todos los votos de la coalición. Eso también, el proyecto fue votado en diputados y en el Senado, cuando se fue a aprobar, Cabildo dijo que lo tenía que estudiar un poco más. Hubo una reunión de una comisión y se cree que después de las elecciones, en el mes de noviembre, se podría estar haciendo esa sesión extraordinaria para terminar de aprobar ese proyecto. Creo que la idea de Gidonian es ver si se puede meter en ese mismo día la aprobación de este otro, con modificaciones para que vuelva a la Cámara de Diputados, que se puedan negociar con los clubes, sobre todo con los clubes grandes. Vamos a escuchar lo que decía Pedro Gidonian, diputado del partido. Cada vez estamos más lejos de solucionar el tema. En la jornada de ayer tuvimos un partido clásico donde solamente había público local y terminó jugadores del equipo local recibiendo bombas de estruendo en la cabeza, le tiraron un mate y una pedrada al golero de Peñarol, se exhibieron un montón de banderas también de Peñarol cuando solamente había público nacional. Me parece que lo que hablamos oportunamente, de que no puede quedar impune toda esta gente, sabemos lo importante que es para el Uruguay y el deporte, y la verdad que de los pulmones, la separación de hinchada, ahora público local, vamos a terminar jugando prácticamente sin equipo visitante también, porque ahora, si el problema va a ser ese... Lo que pasó ayer, sí. Específicamente, ¿de quién es la responsabilidad? Bueno, obviamente que hay responsabilidades de varios, ¿no? Por ejemplo, del control, cómo ingresa toda esa pirotecnia, cómo ingresan las banderas de Peñarol, cómo salía del estadio, no van de pasamontaña y no se van de pasamontaña. Entonces lo que pasa es que mientras están dentro de la cancha es una especie de territorio liberado y bueno, y pasa lo que pasa. De todo lo que ayer vimos por la tele, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Hubo presiones para que no se votara esto en el Senado? Me refiero a presidente de clubes, por ejemplo. Sí, hubo llamados a distintos legisladores, que bueno, que quizás varios por desconocimiento de la norma no lo entendieron. Yo tuve comunicación con varios dirigentes de distintas instituciones. Ellos me manejaban una serie de discrepancias que nosotros obviamente estamos dispuestos a tomar y a trabajar para que haya un acuerdo y en definitiva poder avanzar en estos temas. Yo creo que acá lo que tiene que haber es en definitiva un convencimiento, ¿no? Y que no estemos hoy y mañana, dos días después que pasa algo en un estadio, hablando de lo que hay que hacer y después no pasa nada. ¿Quién presionó, por ejemplo? Hubo llamados, sí, del presidente nacional y del presidente Peñarol. Yo lo hablé con el presidente Rubio, que luego él estaba de viaje, después me explicó dónde eran las diferencias, lo hablamos, lo entendí y bueno, y obviamente estamos dispuestos a cambiarlo. Desde Nacional no he tenido comunicación y bueno, estaba justamente un representante de Nacional, ha llegado actuando como senador y yo le dije que no tenía ningún problema en hablar con quien considere necesario para que me marque cuál era la discrepancia nacional. Lamentablemente no recibí ninguna llamada y me parece que eso también habla de compromiso que tiene que haber. Acá, obviamente, todos sabemos cuáles son las responsabilidades que tienen los dirigentes, que no son tratar con delincuentes, ¿no? Con las barras, que es lo que lamentablemente termina pasando porque son situaciones violentas, es una situación de riesgo que se pone, porque acá es un país muy chico, todos nos conocemos, pero bueno, sí tiene que haber una voluntad de decir, bueno, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde podemos avanzar? Me parece que eso no podía faltar y faltó y bueno, espero que pueda haber otro tipo de comunicación. ¿Balbi operó contra el proyecto? Bueno, él mismo lo declaró, que él llamó a Rubio para decirle que se iba a votar algo que era muy perjudicial. La verdad que luego de hablar con varios dirigentes de los clubes, lo que me manifestaron era que bueno, que había una disposición de la posibilidad de clausurar los estadios hasta por 2 años. Obviamente que era escalonado y algo que tenga que ser coherente con lo que se, con el delito. Ellos me decían que eso podía ser utilizado como por parte de los barras como un instrumento para presionar a los dirigentes. Bueno, si se saca del proyecto eso y se puede avanzar en el tema de las multas y un montón de otras sanciones, yo soy el primero en sacarlo. Acá no hay un tema de egos ni un tema de que los proyectos son inamovibles. Acá lo que hay es una disposición de diálogo y lo decía muy bien ayer el técnico nacional. Yo no sé de quién es la responsabilidad, pero esto no puede seguir así. Me parece que la responsabilidad nuestra como legisladores es trabajar y proponer cosas serias, cosas que se puedan aplicar. Ese fue el proyecto y bueno, y obviamente más allá de que por la Comisión de Diputados, donde fue aprobado por unanimidad, pasaron todos los involucrados y todos estuvieron de acuerdo, me parece que bueno, después se terminó esta situación y que tiene que cambiar. Ahora, el Ministerio anunció que se podía llevar y que no, y entraron muchas cosas que no se podían llevar. ¿Hay responsabilidad del Ministerio? Bueno, sabemos todos los que vamos al fútbol que obviamente puede haber responsabilidad del Ministerio y también de la seguridad de la seguridad privada, que son los que hacen los cacheos y te controlan en la entrada. Acá me parece que lo que no podemos entrar es en un tema de pasar responsabilidades. Acá la responsabilidad de todos. Y no porque el Ministerio sea de mi partido, yo voy a decir que no tiene ninguna responsabilidad. Tendrá la responsabilidad que le corresponda. Ahora, lo que tiene que haber sí es una decisión clara en tratar de terminar con esto de una vez por todas, porque estamos en una situación de que, bueno, si desalojamos una tribuna es peor. Si pasa, entra un hincha de otro cuadro es peor. Esto todo es peor y, en definitiva, lo que está peor es cada vez ir a un clásico, que ya prácticamente con todas las disposiciones que hay, es muy complicado y mucho más llevar a la familia, ¿no? Hoy pensar en llevar a un niño chico después que vimos que hay gente que le tira bomba a la cabeza a los jugadores del mismo cuadro, la verdad que para mí es inviable. Abrimos otra puerta del Palacio y estaban los cabildantes entregando las firmas en 40 cajas a la vicepresidenta de la República, que es la presidenta de la Asamblea General, con su secretario, para firmar justamente este ingreso de las mismas para que luego sean enviadas a la Corte Electoral. Recordamos que este plebiscito que Cabildo Abierto está proponiendo con estas firmas tiene que ver con la deuda justa y es para las elecciones departamentales. No llegaron ellos para las elecciones nacionales, es decir, es para recién el año que viene. Igual ellos manifiestan ya haber hecho también un análisis y una depuración de las mismas, sacando unas 25.000 firmas que tenían, que consideraban que no coincidían algunos elementos allí, a fin de ajustar de que las firmas que irán, que son casi 323.000, de alguna manera cumplirían con lo que la Corte Electoral establece para la posibilidad de hacer ese plebiscito. Insisto, un plebiscito que va a ser con las elecciones departamentales. Manini Río habló en este evento, en esta actividad, donde estaban también, obviamente, un grupo de militantes que fueron los que ingresaron con las cajas, y se refirió a este plebiscito como algo que le interesa a la gente, el tema del endeudamiento personal o el endeudamiento familiar, que no han existido soluciones a nivel parlamentario, lo cual es verdad. Se prometieron mucho, entre ellos la ley de usura, que estuvo 3 años durmiendo en la Cámara de Diputados. La sacaron y la aprobaron cuando empezó a juntarse firmas para este plebiscito. Y una vez que empezaron a ver que como que no llegaban, en el Senado lo trabaron, lo durmieron entre la oposición Frente Amplista, que muchos de ellos no quieren tampoco legislar en esta materia, ya no lo habían hecho cuando se había presentado el mismo proyecto en el último gobierno de Tabaré Vázquez, y legisladores oficialistas que también comienzan a tener dudas. Por eso decía Manini Ríos, el último cartucho era este, y bueno, fue el que se jugó, el de la convocatoria popular. Vamos a escuchar lo que manifestaba. Primera vez en la historia del Uruguay, los uruguayos tendrán la posibilidad de decidir en un tema que los viene angustiando, amargando desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos años. El problema de la deuda es uno de los grandes problemas que tienen que afrontar los uruguayos, particularmente los más frágiles, los que no tienen más remedio que recurrir a un préstamo en un momento de urgencia. Es un día de esperanza. Estamos convencidos de que estas 322.928 firmas que hoy presentamos serán más que suficientes para que se deba convocar al cuerpo electoral a decidir en un plebiscito con su voto si quiere terminar con una situación de abuso que se extiende desde hace muchísimos años. En las últimas semanas se ha hecho una depuración revisando todas las papeletas y se descartaron, como decía Enrique, más de 25.000 papeletas que o no estaban incompletas o no coincidían los datos o no figuraban en el padrón de la Corte. Ese trabajo lo hicimos nosotros, no se lo dimos a la Corte para que ellos lo hicieran. Nosotros lo hicimos, depuramos las papeletas y estamos convencidos que las que estamos entregando van a ser válidas coincidiendo la firma. Este es uno de los grandes temas que afectan a la gente, los verdaderos temas que afectan a la gente. Al pueblo uruguayo no le cambia la vida si Charles Carrera va preso o no va preso. No le cambia la vida si Orsi debate o no debate. No le cambia la vida si algún candidato hace gimnasia y muestra sus músculos. Al pueblo uruguayo lo que le cambia la vida es que el sistema político de una vez por todas le solucione sus grandes problemas. Que le solucione los problemas de inseguridad pública. Que le solucione los problemas de inseguridad pública, que reconozcamos todos que hay demasiados uruguayos viviendo con el corazón en la boca, víctima de la omisión del Estado en proporcionar lo que es una de sus primeras obligaciones, las condiciones de respeto a las normas de convivencia. Al pueblo uruguayo le cambia la vida de que se enderecen las políticas que se están aplicando en materia de adicciones a las drogas. De una vez por todas asumamos que vamos por mal camino, que estamos perdiendo generaciones enteras en la adicción a las drogas. Al pueblo uruguayo le cambia la vida el acceso a puestos de trabajo de calidad, el apoyo al trabajo nacional, a la micro, pequeña y mediana empresa nacional, al pequeño productor nacional, productor rural que está siendo expulsado de las tierras ante el avance de forestadoras sobre las mejores tierras del país. Y al pueblo uruguayo le cambia la vida que se solucione de una vez por todas el problema del endeudamiento. Parte de lo que decía Marini Ríos en esta actividad a la hora de entregar las firmas en la Asamblea General por la deuda justa, plebiscito que, reitero, se haría en caso de que las firmas sean cotejadas y aprobadas por la Corte Electoral en las elecciones departamentales del año que viene. Y abrimos otra puerta en el Parlamento y estaba el diputado Martín Lema, que va a ser candidato del Partido Nacional a la Intendencia Municipal de Montevideo por ese partido, hablando sobre dos temas en los cuales critica la actual administración Frente Amplista de la Comuna Capitalina. Uno tiene que ver con camiones de recolección de basura que hacía 7 meses que estaban parados, que costaron millones de dólares y que tienen una serie de fallas para los cuales la actividad no la podrían cumplir, y que se conoció que después de 7 meses los trabajadores, a partir de una solicitud ante ADIOM, en este caso el gremio municipal, según manifestaba el diario País, habrían aceptado probarlos a esos camiones. Lema ratifica el tema de las fallas en los mismos para cumplir la tarea que se especificaba iban a cumplir una vez que los compraron. Y lo otro tiene que ver con el casino municipal, donde ya Lema había pedido que por las pérdidas millonarias que hay lo cierren de una vez por todas y se redistribuya a los 52 trabajadores que hay allí. Y ahora, a partir de que se conoció que al parecer se habría pagado horas extras a estos trabajadores cuando el casino estaba cerrado por la pandemia, bueno, Lema volvió a insistir con el cierre del mismo. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Martín Lema, diputado del Partido Blanco. Vamos a exigir que, una vez más, que se cierre el casino municipal. El casino municipal no puede estar un minuto más abierto. El intendente, que estaba recorrida y reunido con Cristina Kirchner y en Buenos Aires y demás, tiene que pisar Uruguay en ese momento, disponer el cierre del casino municipal. Es un casino que da pérdidas millonarias, que entre 2021 y 2023 fueron 329 millones de pesos de pérdidas que los montevideanos tienen que tapar ese agujero producto de la mala gestión, que ahora se agregan el problema de las horas extras, donde se pagaron horas extras a funcionarios con el casino cerrado por la pandemia. Y creo que las razones están más que fundadas para disponer inmediatamente de cierre. Esto lo vamos a exigir, como que también se determinen los responsables de este pago de horas extras y que se den las explicaciones correspondientes por parte de las autoridades. Así que vamos a estar formalmente exigiendo una vez más el cierre del casino, que ya lo habíamos pedido el 30 de julio, y llamativamente, después de que lo solicitamos, cesaron las horas extras en los meses siguientes. Por tanto, no se resiste más tener un berretín de estas características cuando Montevideo es un caos. ¿Qué se hace con los funcionarios? Se redistribuyen en áreas verdaderamente prioritarias, son 55 funcionarios. Solamente con el cierre del casino habría 55 funcionarios que estén en otras áreas justamente prioritarias, pero a su vez que permitiría en un quinquenio disponer de 500 millones de pesos para obras, para inversiones. Fíjense que solamente el 13% de los recursos de la Intendencia van a inversiones. Y vemos la falta de inversión que tiene el departamento. Por tanto, solamente con un cierre, no solo permite evitar estas situaciones tan complejas, sino que también permitirían una mayor respuesta en inversiones y en obras en Montevideo. Hay que analizarlo. Sobre lo que decía el compañero, la distribución de esos funcionarios, porque yo no entiendo mucho de casino, pero supongo que muchas tareas deben ser específicas a un casino y debe ser muy difícil ayornarlos a otra actividad en la comuna. Yo me recuerdo cuando se cerró AFE que los maquinistas muchas veces terminaban en su casa cobrando el salario porque lo único que sabían hacer era manejar un ferrocarril y no tenían otra actividad pública. ¿No se corre el mismo riesgo? Primero, capacitaciones y ponerle ganas a los temas. Ponerle voluntad de querer superar los temas. Lo que está claro es que si nos vamos a poner del lado de qué van a hacer estos 55 funcionarios, seguimos con pérdidas promedio de 100 millones de pesos por año. Yo no estoy dispuesto a seguir perdiendo. Creo que es un error seguir perdiendo. Entonces, lo primero es, cerremos la canilla de las pérdidas que los montevideanos tenemos que salir a tapar o a recuperar. Una vez que tomamos eso, bueno, conversemos, dialoguemos, hablemos con Dirección Nacional de Casinos, del Gobierno Nacional también, busquemos la inventiva, peleémosla por un lado o por el otro, pero no podemos seguir con esta canilla de pérdidas que hay que salir a tapar y que, entre otras cosas, evita que esos recursos vayan para obras e inversiones, con todo lo que eso implicaría positivamente para un departamento de las características de Montevideo, que tiene todo para estar muchísimo mejor de lo que... La gestión es un rotundo fracaso en general. Y vemos todos los días diferentes elementos que reafirman eso, a pesar de 35 años, en un proceso totalmente agotado, se ven diferentes ejemplos. Ahora, apelando al sentido común, ¿es lógico pagar horas extras a funcionarios de un casino cerrado por pandemia? Yo creo que lógico no es. Ahora, ¿cuál es el interés? ¿Por qué se pagaron horas extras? Pues aparte, cuando uno ve los trascendidos, y lo que se dice, se dijo a nivel de prensa, una de las informaciones que daba la intendencia era que realizaron tareas de mantenimiento, por ejemplo, de vigilancia. La verdad que sería ridículo creer que una persona que no está haciendo el horario en el servicio a cual pertenece haga horas extras de un servicio ajeno. Pero aparte, ni siquiera saben dónde están parados, en el mejor escenario. Porque en realidad, casos como el de vigilancia, mantenimiento y limpieza, están tercerizados, son contratados. En el año 2023, fueron 42 millones de pesos que la intendencia destinó a estos servicios en el casino municipal. Y aún así, fueron 1.172 horas extras que se pagaron en el casino en el año 2023. O sea, ni siquiera cuando tienen que salir a explicar, tienen algún tipo de contundencia. Entonces, la verdad que llama la atención, obvio que llama la atención. Pagar horas extras en un servicio que está cerrado por pandemia, que se dice que es porque desarrollaron otras tareas que las habituales, cuando tenían el tiempo en todo caso para ocupar ese horario en ese tipo de tareas. Y a su vez cuando está totalmente tercerizado, la verdad que cada vez que salen a explicar algo, la situación es más dramática y peor aún de lo que... ¿Es un rotundo fracaso, como usted dice, esto reafirma el posicionamiento de ese candidato a la intendencia? Vamos a ver, yo cada vez tengo más ganas, lo he dicho, creo que oportunamente se deben dar esos pronunciamientos, pero hay que terminar con este caos. Hay que terminar con este caos. ¿Hubo tiempo? Sí, 35 años. ¿Hubo plata? Sí, 740 millones de dólares recauda la intendencia por año. ¿Hubo escenarios políticos? Sí, la mayoría de la Junta, y durante 15 años se dio un escenario de gobierno nacional con el mismo partido político y gobierno departamental. La verdad que los montevideanos nos merecemos mucho más que este fracaso de gestión. Le consulto por la negociación con ADEON por la incorporación de camiones. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, otro muestra de pésima gestión. En el año 2023 hubo más de 500.000 de reclamos por problemas de basura vía WhatsApp. Se anunciaron, se decía que se iba a hacer una inversión histórica. ¿Cuál es la inversión histórica? La inversión histórica son la compra de 8 millones de dólares de camiones que tiene una cantidad de advertencias en materia de seguridad y por eso estuvieron parados todo este tiempo. Eso para reforzar el sistema tradicional. Se habló del sistema de cajas desmontables. Se compraron 37 cajas desmontables, 12 camiones recolectores y 6 camiones transportadores. Y sigue sin funcionar. A la prueba está que todo esto fueron anuncios del año 2023 y en el año 2024, el primer trimestre del año, los reclamos por problema de basura aumentaron un 85% que el primer trimestre del año anterior. Por tanto, aún así, cuando hacen anuncios que ellos entienden que son auspiciosos, ahí se describe también la mala gestión haciendo compras con problemas. Compraron mal los camiones. Compraron camiones que traen problemas, según establece el propio sindicato, de seguridad. Avisaron los de cajas montales y no lo pusieron en práctica. Realmente es un caos. Así hablaba Lema de la actual administración del Frente Amplio en la Intendencia Municipal de Montevideo. Hacemos la pausa, la última. Abrimos luego una nueva puerta, en este caso la más dramática, la vinculada a la situación de los reclusos, los familiares y lo que pasó en la interpelación. Ariadna es esposa de Facundo, uno de los reclusos que murió en el incendio del Esconcar. 6 fueron los que murieron y que fue en búsqueda de algún tipo de respuesta respecto al hecho concreto. A una interpelación en donde no se dio ese tipo de respuesta. Se habló más del tema de las cárceles en general y, bueno, de alguna forma también allí hubo un debate político respecto a que aquí se murieron 6, que en el gobierno de Frente Amplio murieron 2 en Rocha, otras situaciones que tienen que ver con la situación carcelaria y no, en realidad, las perspectivas de, bueno, sobre todo más allá de conocer temas que acontecieron, conocerlos para resolverlos y para que no vuelvan a pasar en el futuro, que creo que era lo que de alguna manera se busca. Vamos a escuchar lo que nos decía Ariadna, esposa de Facundo, reitero, uno de los presos que murió en el CONCAR, uno de los 6 reclusos que murió en este incendio. En realidad la cárcel lo que expresa es que hubo una pelea entre ellos, que ellos se trancaron en la celda y que en realidad el fuego era tal que tuvieron que boquetear las celdas alrededor para poder como ingresar. Después, en realidad después mucha razón más que esto no nos han dado. Por lo que yo tengo entendido, por el contacto que tuve con mi abogado, ahora la carpeta fiscal estaría trancada y no se puede saber mucho más. Pero lo que sí sabemos nosotros como familiares es que en realidad hay como cuestiones que no están muy claras en esto, que Lo que nos expresaron en primera instancia era que los cuerpos estaban calcinados y al momento del reconocimiento los cuerpos no lo estaban, o sea, ellos mueren por el humo, pero los cuerpos no estaban quemados. Lo que no se entiende es por qué ellos se trancan en la celda no se puede abrir y al momento en el que supuestamente ellos la abran, sacan a uno de los muchachos que todavía está vivo, que aparentemente está en el SENACE en mejores condiciones. También esto, ¿no? Como el bidón de nafta que sube a la celda, que no se entiende tampoco cómo ingresa, pero en realidad razón no nos han dado ninguna. Lo que sí se sabe es que hay papeles que ahora nos están encontrando y por eso la carpeta fiscal no estaría en movimiento. ¿Con ellos han podido dialogar? ¿Han tenido un diálogo concreto o no? No, absolutamente nada, no. Nosotros estamos con la gente de FAMPRES que nos está acompañando y después cada familia tiene su abogado particular, pero después no hay movimiento alguno de nada. No, no. Había reclusos que estaban en esa celda que estaban prontos a salir también. Tengo entendido que había uno que estaba por salir, después tengo entendido por lo que me han comentado que había uno que no estaba penado, lo cual no se entiende porque en realidad con el nuevo código penal debería haber estado penado. En el caso de mi pareja y el papá de mi hijo, en realidad él recién había ingresado, hacía 2 meses que estaba en el sector y no sabemos mucho más, pero sí tengo entendido que había un muchacho que estaba para salir, sí. ¿Y había problemas internos dentro de la cárcel? Y es una cárcel, problemas hay todo el tiempo. Yo particularmente puedo hablar por mi pareja y sé que el problema ahora no tenía. ¿Y cómo es la situación carcelaria que viste, que notaste vos, que justamente empezaste hace muy poco a ir por tu pareja, la realidad con la que te encontraste? En realidad mi pareja está ingresando al sistema carcelario del 2016, lo que sí es cada vez está peor. Cada vez está peor. Nosotros ahora íbamos poco porque tenemos un hijo chico, entonces por un tema de seguridad íbamos muy poco, pero la visita es inhumana, el acceso a la comida... hay peleas en todas las visitas, nada, o sea, la situación está cada vez peor y en realidad se entiende que tiene que haber un movimiento para eso, o sea, no solamente por los que están, sino por los que van a venir después, o sea, es inhumano que en un módulo haya 900 personas y que en realidad, o sea, en la celda de mi pareja habían 11 personas el día del incendio y es un montón de gente para una celda de 4. Hablamos también con Amalia Silva, que es de esta asociación de familiares de la cual hablaba también Ariana, estaban acompañando, de PPLs, de personas privadas de libertad. Amalia Silva dio cuenta también de una serie de carencias que ellos han notado, que no coincide con lo que fue la presentación dada por el Ministerio del Interior respecto a actividades socioeducativas, por ejemplo. Ahí ya ustedes van a escuchar que dice que es muy difícil conseguir que algunos accedan a ese tipo de actividades o planteos que tienen que ver con ¿dónde está ese dinero que dicen que se invierte por cada preso? Porque hasta la comida nosotros tenemos que llevarle, si no, no comen. Entonces, una cosa es lo que se manifiesta desde el Ministerio del Interior a través de los técnicos y otra la que reflejan algunos familiares, que tal vez no habla de todas las cárceles, pero hablan de los problemas que ellos tienen a la hora de visitar a la persona que tienen allí en reclusión. Vamos a escuchar lo que nos decía María Silva respecto a esto. Y a ver qué solución tienen, ¿no? Digo, porque cada familia necesita saber un módulo que estaba todo abierto y justo ese módulo estaba cerrado en ese momento. ¿A dónde estaba la guardia? Igualmente estamos hablando de que hay un policía por cada sector y es difícil. Entonces venimos a buscar explicaciones, a ver qué soluciones tienen para el tema de cárceles. ¿Y qué les han dicho hasta ahora? Y mirá, nos dejan... que no hay solución. El tema de cárceles no hay solución para ningún partido político. Son unos presos y lamentablemente no se concentran en ver qué solución buscar, ¿viste? Sobre el caso nunca les dijeron nada sobre qué puede haber pasado o qué ellos lo que han averiguado hasta ahora. Y mirá, eso está todo como quieto, ¿viste? Vamos a ver ahora, a ver qué nos dicen, qué solución, qué es lo que pasó realmente, aunque ya sabemos, como familiares nosotros siempre sabemos lo que pasan en las cárceles primero que la policía, ¿verdad? Digo. ¿Y se han comunicado con las familias de alguno de los fallecidos? Sí, mira, justamente hay una hermana, una señora de uno de los PPL que falleció el otro día en el 4, que faltan unos papeles, dice, por juntar el archivo y entregárselo completo, ¿no? Digo, ya que están faltando miles de papeles para entregar y no le han dado ninguna respuesta. En año electoral, es claro que siempre está el tema sobre la mesa de la situación carcelaria. ¿Ustedes han tenido algún diálogo con los diferentes candidatos o han acercado alguna propuesta en este sentido? No, mira, estuvimos hablando con Betiana Díaz Y bueno, ta, ella como nosotros ha entrado a las cárceles, ha visto cómo están ellos y todo, realmente que es una es inhumano de la forma que están. Y bueno, ella presentó al Parlamento, el tema es que está sobre la mesa, nadie lo ha mirado todavía. El tema de también de las cárceles en sí, de que bueno, van a construir unos módulos y demás, ¿esto podría solucionar de alguna forma lo que ustedes plantean? Y mirá, sí, pero la falta de policial. Estuve hablando ayer con un funcionario del Penal de Libertad y bueno, hablé con muchos funcionarios de diferentes cárceles y hay un policía por cada sector. Cuando, y hay PP, llegan a ver 700, 800 privados de libertad por cada sector. Sí. Y no digamos del amotinamiento, que cada celda que es para cuatro, a veces hay 7, 8. Que mirás cómo duermen inhumano. Digo, y hay algo que yo quiero aclarar. El Estado te dice que tiene tanta plata para los PPLs. ¿Dónde está la plata? Porque en realidad la que le lleva las cosas somos los familiares, ¿eh? ¿Me explico? Los presos comen gracias a la familia, que le lleva colchón, que le lleva una tele, que le lleva frazada, que le lleva comestible. Digo, y también que no los ponen a hacer nada, porque para estudiar y entregar un proyecto es un calvario, no te lo reciben. Yo he intentado hablar con Mendoza en varias ocasiones y no tuve ninguna respuesta. Con Petit tampoco tuve respuesta. Entonces, pienso que ahora en electorales algo tienen que hacer, ¿entendés? Una solución tienen que buscar, porque viven indignamente. Bueno, ahí tenían la palabra entonces estos familiares de reclusos. La interpelación de luego de 10 horas terminó con una declaración de 12 puntos en las cuales en los primeros se indica que hay un apoyo hacia el ministro Nicolás Martinelli, que se vienen haciendo bien las cosas, que se viene mejorando en mucho. Y en la segunda parte de la declaración se pide la creación de una comisión multidisciplinaria para resolver los problemas que aún se generan en el tema carcelario, que hay que resolver algunos temas de hacinamiento que hay en las cárceles. Bueno, no, nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Y en eso terminó la interpelación. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa. Y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.